Martes 28 de mayo, el reemplazo supremo. Evidencia, Filipenses 3:8. Pablo le dio un golpe sísmico a la percepción judía fundamentalista durante un sermón en Filipo. Por generaciones habían creído que los hombres que cumplían con la circuncisión física tenían así derecho a un halo proverbial. Dejaban de lado la instrucción clara de Dios de circuncidar sus corazones y luego permitirle a Dios un acceso sin restricciones, y así rechazaron la circuncisión espiritual. Pablo aclaró que la circuncisión comprendía a quienes adoraban a Dios en espíritu, se regocijaban en Jesucristo y dependían completamente de Él. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Reveló abiertamente su letanía de vanaglorias previas a la conversión. Circuncidado al octavo día, de acuerdo con el mandato de Dios, Génesis 17:12. Del pueblo de Israel, un descendiente directo del patriarca Abraham, Romanos 11:1. De la tribu de Benjamín, la tribu del primer rey de Israel, Saúl, Primera de Samuel 9, versículos 1 y 2. Hebreo de pura cepa, un pedigrí perfecto, Deuteronomio 14:2. Fariseo, un pilar ejemplar como guardador de las leyes de Moisés y las tradiciones. Hechos 23:6. Aunque él había creído que estaba listo para la traslación, la visión en la ruta a Damasco trajo una circuncisión espiritual. Y Pablo ya no valoraba esas cosas. Filipenses 3:8. La palabra griega para pérdida, semía, también se usó en Hechos 27:21 para referirse a la pérdida sufrida al navegar desde Creta. Luego de renovado por sus amigos, cualquier posesión que Pablo tenía como prisionero la consideró como pérdida en comparación con el conocimiento de Cristo. Incluso, como los marineros hacen con los bienes en los que ponen mucho valor en comparación con sus vidas, por más valiosos que sean, están dispuestos a tirarlo todo o todos por la borda para salvarse a sí mismos. Luego de su conversión, Pablo volvió a predicar a Tarso, Gálatas 1:21. Su estricta familia farisea hubiera sufrido vergüenza al contemplar al ex niño de póster de fariseísmo interactuar con los incircuncisos. Así, el llamado de Pablo a los gentiles probablemente precipitó la pérdida de la mayoría de sus vínculos familiares, todos menos uno. El sobrino de Pablo desveló la conspiración de los judíos para matarlo. Hasta una existencia reverenciada se convierte en esquivalon, el griego para basura. En esto, su única ocurrencia en el Nuevo Testamento. Ningún lenguaje podía expresar un sentido más profundo de completa indignidad de todo lo que las ventajas externas pueden conferir en el asunto de la salvación. Cristo es supremo y cualquier otra persona y cosa debe estar en segundo lugar. Para pensar y debatir. Si las cosas que al final contaremos como pérdida no son malas en sí mismas, ¿cuál es el verdadero dilema?